posteriormente en Rebeldes Estereotipos. Claudio Katz es economista y docente de la Universidad de Buenos Aires. No es lo mismo invertir en Puerto Madero que invertir en energía. El problema es el sesgo que tiene también la inversión, que es un sesgo que acompaña la primacía de un modelo extractivista. Una economía asentada en la exportación de soja no puede generar una alta inversión industrial porque su matriz es una matriz primario agrícola básica. César Baldoni, miembro del Culebrón Timbal. El espacio nuestro lo que plantea es un cambio de lógica en las políticas públicas del Estado hacia la cultura, que generalmente se financia, y en este momento se financia muy bien, la cultura ya legitimada, generalmente vinculada a la industria cultural comercial, pero hay un sector totalmente invisibilizado, que somos nosotros. En la realidad que pasa es que muchas murgas, por ejemplo, músicos de pueblos originarios, los centros culturales barriales, no están en ninguna política pública. Se tienen que transformar de lo que no son. Con ustedes, Entripao. De animales que no existen, las estoy siguiendo para ver dónde me llevan. Vuelvo a visitar constelaciones. Aquí en el desierto hay mucho tiempo libre. Toca una orquesta y nunca deja de sonar. Por su color, con su canción, ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. De a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. La obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica a la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Tu sonido ¡Ay! Golpeé la lamparita y me lastimé. ¡Te quemaste! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Bienvenidos a Rebeldes Estereotipos! ¡Ay! ¡Quema! ¡Pobre Ricardo! ¡Sí! La bombita está prendida hace 74 horas más o menos. Dicen que desde el jueves no la apagan. El problema de la lámpara incandescente no es solamente que tiene un reducidísimo rendimiento energético. Habla del país el ingeniero más o menos. Sino que aparte calienta mucho. Sí, claro, mucho. Justamente porque adentro está incandescente. Está mirá, mirá lo que tengo en el dedo. ¿Vos podés creer lo que me pasó? Por favor, ya vamos a llamar a los paramédicos. Pero me salió una ampolla. En un segundo estaba bien y de repente ahora chupate estoy mal. Tetita, chupate tetita. Bueno, pues llegan ustedes, por favor. Hablando de energía. Sí. Hablando de energía y lo que consume la lamparita incandescente. Mira, vos como que te lo bajo de un ondazo. Esta semana fue, te diría, no sé si clave, pero fue tampoco histórica. ¿O sí? Bueno, fue clave. Vos que sos ingeniero. Vos que sos ingeniero. ¿Es una semana importante esta o no? ¿La que pasó? Decididamente. ¿Decididamente? Sí. ¿Por qué? De hecho, me parece que de todas las resoluciones que ha tomado este gobierno. Sí. Llámese Corte Suprema de Justicia, fin a los obediencia de vida y punto final. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. Esta estatización de las AFJP. Creo que esta es una de las más importantes. Sí, está no en más. El podio, está en el podio. Está en el podio, porque, o sea, hasta ahora veníamos... Bueno, digo, dejemos de lado obediencia y vida, punto final, por obvias razones, ¿no? Pero de todas las demás, de las que tienen más que ver con tintes económico-político, me parece que es la más importante. Que en definitiva es lo que marca la cancha, digamos, porque la reivindicación histórica de los juicios a los represores y a los genocidas de la última dictadura es importante, pero no deja de ser una reivindicación. Sí. Esto me parece que es una mirada hacia el futuro. Y yo creo que es parte de lo que vamos a escuchar a partir de este momento en lo que consideramos el resumen de la semana, el collage informativo que Rebeldes Estereotipos le brinda a la humanidad en FM La Tribu. ¿Estás bien, Tetero? Sí, muy bien. Vamos a escuchar. Collage. Título 1. Capítulo único. De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Artículo primero. Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. Artículo séptimo. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima, representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta. Artículo octavo. Las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo. El 51% pertenecerá al Estado Nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. El pedido de expropiación que ha hecho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la mayoría de las acciones de YPF. Y hablamos del jefe de gobierno porteño. Dijo, esto va en contra de los argentinos. Por supuesto que no vamos a acompañar el tratamiento. Con mucha tristeza, porque yo, como lo dije el primer día, estoy para sumar, estoy para ayudar a que a la presidenta le vaya lo mejor posible, así nos va a ir lo mejor posible a todos. Pero esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos van a estar peor dentro de un año que hoy. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo le dio despacho de mayoría a los decretos enviados por el Poder Ejecutivo, en el cual se interviene provisoriamente por 30 días la empresa Repsol YPF y también YPF Gas. Lo que debe haber sucedido es que Mauricio Macri miró sondeos de opinión y comprobó que la mayor parte de la sociedad argentina ve con buenos ojos la recuperación del petróleo. Y su estrategia de plantear la defensa de Repsol evidentemente no le rindió frutos y tuvo que ir como el GPS recalculando. Recalculó Mauricio Macri y ahora ha dicho: si fuera presidente de los argentinos, conservaría a YPF como empresa estatal. Lo que no está de acuerdo en este momento Mauricio Macri es en la manera en la que se está haciendo esto. Dice que lo que le preocupa es el cómo y no el qué. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como una cola. Depredación humana. La verdad es que no logro entender cómo luego de esta medida en un año estaremos peor que ahora, según palabras de Mauricio Macri. El tema es que después se desdijo, porque dijo que si en 2015 él es presidente va a seguir siendo estatal YPF. En realidad tiene un discurso bastante mal armado que establece que no hay que cambiar las reglas de juego, ¿viste? Ese típico versito, no, sí, sí, sí. Acá hay que dar confiabilidad a los inversores, no tenemos que cambiar las reglas del juego. Entonces, claramente, si ahora lo estatizamos, cuando sea presidente, comillas grandes, en el 2015, no las voy a volver a privatizar. Probablemente eso no termine siendo así, no solamente porque no será presidente, sino porque a lo mejor si es presidente las termina devolviendo. El tema es que siempre se habla de respetar las reglas de juego cuando las reglas de juego básicamente nos perjudican a nosotros. Por lo menos el discurso liberal es ese. Sí, me parece que también estuvo muy acertado el comentario de algunos funcionarios nacionales y propiamente de la presidenta Cristina Fernández al decir que Macri habla gansadas. Porque sinceramente lo que está hablando no tiene ningún sentido lógico. El planteo que está haciendo es el planteo declamatorio desde la barricada opositora. No el planteo de racionalmente analizar el tema, como sí lo hizo buena parte de la oposición. Desde un sector de la oposición. Sí, desde la barricada opositora, si uno se pone enceguecido con las orejeras y con las anteojeras, va para adelante y putea, hablando mal y pronto, todo lo que el gobierno haga, porque uno es opositor. No importa si está bueno, está malo, si es productivo o improductivo. Lo denosta solamente porque viene de la mano oficialista. Lo que una oposición inteligente hizo fue lo que, debemos decir, parte del Frente Amplio Progresista expresó en palabras y muchos miembros de la Unión Cívica Radical también, de apoyar este proyecto, más allá de poner las dudas que cualquier opositor pone porque tiene críticas hacia el gobierno sobre otras actitudes relacionadas a la cuestión energética. Pero que el proyecto de reestatización de YPF, o en realidad de expropiación y pasar a manos nacionales o a control del Estado Nacional la empresa petrolera, es perfecto y es muy bueno, no hay nadie que lo dude, ni siquiera Pino Solanas salió a criticarlo. Sí, de hecho, mirando la conferencia de prensa, se hizo como un toque cinematográfico en un punto la conferencia de prensa, empezando la misma, sin ningún funcionario hablando, solamente la locutora leyendo el texto del proyecto de ley. Es como un toque cinematográfico eso. Igual, digo, más allá de los matices comunicacionales, me parece que por lo menos desde aquí estamos total y completamente de acuerdo con la recuperación para el pueblo de la nación argentina de su soberanía energética, al menos en lo que a YPF le corresponde. Después sí, podemos empezar a ver las cosas finas. Es decir, ¿hay que expropiarles el 51%? ¿Tiene que ser una sociedad anónima? ¿Por qué no les expropiamos el 100 y que sea una sociedad del Estado? Bueno, esas, en última instancia, son detalles de implementación. Ahora, lo que sí hay que estar atento, más allá de la cuestión formal que tiene rodeando a este proyecto desde la discusión en el Senado, luego pasará a diputados, hay alrededor de 33 votos propios que el gobierno ya tiene asegurado, más 5 aliados y a su vez 18 opositores que dijeron que van a acompañar, 14 radicales y 4 del Frente Amplio Progresista. Sin dudas que el proyecto va a salir adelante salvo una catástrofe, pero los tiempos nos permiten permitir, nos permiten asociar, mejor dicho, una aprobación pronta que un rechazo. Pero hay que estar atentos a qué se hace después con YPF en manos del Estado, porque no con esto me quiero poner la camiseta de los que desde la barricada opositora sin analizar demasiado plantean sus comentarios, pero es necesario armar una política energética muy importante para evitar que pase lo que sucedió en 12 años con Repsol. Es muy importante. Política energética que hasta ahora el gobierno no presentó en demasiados detalles, digamos. Una cosa que me gustaría aclarar con respecto a las supuestas represalias internacionales que tanto también agita la oposición cuando también habla de respetar las reglas de juego y la seguridad jurídica. Bueno, España ya adelantó que va a suspender parcialmente los beneficios arancelarios que tiene Argentina para meter sus productos allí. De hecho, no le va a comprar más biodiesel. Argentina dice que va a absorber ese excedente en el mercado interno, no hay problema. Después, tanto el FMI como el G20 dijeron que es un problema bilateral. O sea, es un problema entre España y Argentina, nosotros no nos metemos. Eso para los que hablan de las represalias internacionales. Perdón, quisiera ser un poco más detallista. Ni siquiera es un problema entre España y Argentina. En tal caso, es un problema entre el Estado argentino y una empresa que tiene parte de sus capitalistas españoles. Solamente el 35% de Repsol es español, si la memoria no me falla. El resto son capitales internacionales. Entonces, plantear como que esto es un problema entre España y Argentina, en última instancia no es totalmente cierto. Bueno, pero digamos que el G20 diga eso cuando la mayoría de los países del G20 son europeos, habla de que no va a haber un alineamiento ciego con España en tanto a las supuestas represalias que en tanto habla la oposición y mismo España. Un detalle importante que se habló durante toda esta semana es sobre el desastre ambiental que Repsol deja al retirarse o al ser expulsada de YPF. Ese desastre ambiental también lo mantiene en España. Hay denuncias de Greenpeace Internacional, decenas de denuncias de Greenpeace Internacional que plantean distintos elementos en contra de la naturaleza que están manejando esta petrolera en España y en otras explotaciones que tienen en Arabia, en buena parte de Europa del Este, en algunos lugares cercanos a la parte nórdica de Europa. Noruega tiene yacimientos petrolíferos y que son explotados, entre otras empresas, por Repsol. Por lo tanto, atención a este tema, porque Repsol no es que vino a ser un desastre solamente a la Argentina. El desastre lo venía haciendo desde antes de ser parte de YPF y anterior y posterior a esa compra de YPF o a ese manejo de YPF también continuó haciendo desastres que nadie, por lo menos, controló. Como detalle de color, Carlos Menem, que fue el impulsor de la privatización de YPF cuando era una de las empresas más importantes de Latinoamérica y no sé si del mundo, esta vez va a votar a favor de la reestatización. Carlos Menem, que vuelve a sorprendernos con uno de sus ribetes políticos más interesantes, nos vive sorprendiendo. Este hombre con casi 90 años, está más cerca de los 90 que de los 80. Cambió el contexto, dijo él. Cambió el contexto. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el marxista que le llena la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner, según algunos medios, que es Axel Kicillof, viceministro de Economía, en realidad secretario de Política Económica y viceinterventor de YPF. La verdad es que uno lo escucha hablar y no parece tener muchas fisuras. Es por eso que en el debate, en senadores, como que al discurso oficialista es muy difícil entrarle desde lo técnico. O sea, más allá de que sabemos lo que hay de la vereda de enfrente al oficialismo respecto de sus características políticas, es muy difícil entrarle porque el discurso es muy sólido. Después podemos criticar, obviamente, si se podría haber estatizado antes o no, si se podría haber estatizado el 100% o no, si tiene que seguir siendo una sociedad anónima o tiene que ser una sociedad del Estado. Esos son, como decía antes, detalles de implementación. Pero me parece que a nadie con los pies en la tierra y con dos dedos de frente puede dejar de creer que la estatización de los recursos naturales, en particular de la empresa petrolera de bandera, es una buena noticia. Esto es Rebeldes Estereotipos. Somos José Mazón, Ricardo Romero y Hernán Fachado de este lado, Etienne Baigorri y Marto Araneda de aquel. 4864-0489, 4866-1095. Vamos hasta las 5 de la tarde. We have a group of people in power now whose goal is much less democracy than it is world domination. And they're developing the weapons that dominate Earth and space. The death toll from Tuesday's massive suicide attack in Baghdad has reached 70. Back in the United States, hundreds of immigrant workers were promised a day's work. Tuesday, another immigration officials were offering a mass attack on that day and identified as at least 130 Parece que se termina el veranito aquí en la ciudad de Buenos Aires y viene el invierno. Ese es el tema de esta canción del artista Introvela. Libre producción. Rebeldes estereotipos. Libre descarga. Bueno, el resumen fue fuerte. contundente golpe de información. Después de tanta noticia, qué mejor que vender lo que vamos a tener en este hermoso programa, la edición 2428/2 de Rebeldes Estereotipos. Mejor regalémoslo. Todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas, la segunda edición ampliada de este texto es lo que se va a presentar, o lo que se está presentando al final del Congreso, Acceso Igualitario al Aborto Seguro en Plaza Congreso, que se hace ayer y hoy, se está haciendo, hoy cierra la noche, se presenta este libro. Vamos a estar hablando con Verónica Marzano sobre el Congreso y sobre el libro, que podés descargarte gratis. Vamos a saber ahora en un ratito desde dónde se puede descargar. También vamos a estar con el debut de Etienne Baigorri al aire de Rebeldes Estereotipos en el año 2012, en esta columna cooperativa. Nos va a traer de la mano de Pablo Firsch una cooperativa escolar. Vos pensaste que siempre las cooperativas estaban relacionadas a la fábrica, al comentario exacto del tipo que está con el torno dándole al bulón y generando materias primas como si fuera una empresa común. ¡Qué machote! No, la cooperativa puede ser una escuela, puede ser una revista, pueden ser muchas cosas. Mes a mes te vamos a ir mostrando lo que puede ser una cooperativa y hoy es el caso de una cooperativa escolar. Y hacia el final del programa, ya para despedirnos, vamos a contar con la presencia de Facundo Bainat, músico, en particular es uno de los músicos de la banda Juan Mayo y Algunos Meses del Año, que tiene su propia banda, que se llama Tapones de Punta, que hacen un funk muy, muy lindo, así que para Bichito, que nos vino a visitar, que se quede hasta las 4:30, que va a estar realmente divino. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a rebeldes@rebeldes.org.ar, 4866-1095, 4864-0489, o a través del Facebook, nos buscan en Rebeldes Estereotipos, Estereotipos, con S. Porque somos muy canchetos. Exacto, adiós.